en El Salvador. Las mujeres defensoras del medio ambiente son las primeras en ser atacadas por los gobiernos y las corporaciones que usan estrategias como el descrédito, la criminalización, la judicialización, la persecución política y los asesinatos. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. Que la derecha, quien quiere privatizar el agua, sienta que la población salvadoreña está despierta ante la defensa de un derecho que tenemos como población salvadoreña. El derecho al agua. Necesitamos ese vital líquido para vivir, necesitamos ese vital líquido para respirar, para mantenernos sanos, saludables. Por eso decimos, con energía, el agua no se vende. Se cuida y se defiende. Las mujeres en todo el mundo son las protagonistas de muchas batallas, por la defensa del agua, por tutelar los derechos humanos y por salvaguardar la tierra. Sin embargo, también son las primeras en ser atacadas por el régimen político que intenta callar sus voces, por medio de maniobras de descrédito, criminalización, encarcelamiento, persecución política y asesinatos. Como fue el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, caso que es emblemático de un patrón de persecución contra defensoras ambientales y de derechos humanos. Situación que se ha incrementado paulatinamente en la región centroamericana en la última década, señaló Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES. Es emblemático de un patrón de persecución contra defensoras ambientales y de derechos humanos. Ha incrementado paulatinamente en la región centroamericana en la última década. Según un reporte de la organización Global Witness, publicado en 2017, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México se encuentran entre los 10 países con la más alta criminalización sistemática a los defensores y defensoras ambientales y la más alta negligencia ante denuncias por persecución por entes no estatales. Este patrón de persecución es una muestra del continuo debilitamiento de la institucionalidad democrática de la región. Situación que ha vivido en carne propia la activista salvadoreña Sonia Sánchez, que fue encarcelada por defender el bosque de Santo Tomás, pero fue absuelta de cargos gracias a la presión social, hecho que dejó un precedente en el país sobre la necesidad de legislar medidas de protección para las defensoras ambientales, destacó Sánchez. Y como ambientalista, sí estamos en la necesidad de que el Estado salvadoreño busque mecanismos o cree instrumentos de protección y garantía para que los y las defensoras ambientalistas hagamos un trabajo donde no tengamos amenazas y riesgos, ¿verdad? Ya que estamos enfrentando criminalización y judicialización por el simple hecho de defender los bienes comunes. Y defender los bienes comunes es defender la vida. Si bien no siempre se le reconoce, las mujeres desempeñan un papel esencial en garantizar la protección de los ecosistemas y luchar contra los proyectos extractivistas, como es el caso de la minería metálica en El Salvador, aseguró Miriam Ayala, vicepresidenta de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIDES. Quiero decirles que estamos las mujeres al frente de las luchas en contra de la minería, ya que sabemos que somos las más afectadas en estos proyectos de muerte que impulsan las empresas mineras, y adelante a seguir participando en todos los espacios de incidencia, en todos los espacios de resistencia. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Mujeres, aún falta mucho por hacer por parte del Estado salvadoreño, denunció Ana Campos, representante de la Organización de Trabajadoras del Sexo del Salvador, OTS. La mujer no solo es el cuidado de niños y niñas, sino de todo lo afectivo, el tema ambiental, el tema del agua, que somos las mujeres las que mayoritariamente estamos más con el compromiso que nos han asignado del cuidado también de los bienes naturales. Pero ni siquiera se ha logrado un reconocimiento o valorización del trabajo y del cuidado que las mujeres realizamos. Siento que el Estado tiene un gran compromiso, ¿verdad?, con las mujeres, y el llamado es ese, que adquieran ese compromiso de reconocimiento y valorización del trabajo que las mujeres estamos realizando. Casi 20 años después, las mujeres están realizando grandes progresos y los gobiernos recurren cada vez más a su experiencia y liderazgo. cuando deben adoptar decisiones importantes relativas al medio ambiente. Aún así, todavía queda mucho por hacer para apoyar el papel de la mujer en la toma de decisiones y la garantía de protección a las defensoras de la tierra, enfatiza las Naciones Unidas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.